la que pasa. Es viernes 10 de noviembre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Ojo, ojo, ojo, ojo, cuidado, Borja, buenas tardes. Me está marcando aquí la aguja que ha sido una de las mejores entradillas, más rítmicas, con mejor alto de onda sin pasarse, lo cual los escuchantes de Radio Crash, oyentes, pues agradecerán, ¿no? Digo yo. Espero que a partir del programa no se venga a menos y sigamos manteniendo esta buena onda ahí en la con la aguja y bueno, y con el contenido también. El tono, el tempo. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí un viernes lluvioso en Gijón. Uh-huh. No sé si en el resto de lugares donde nos escuchan hará el mismo tiempo que aquí, pero bueno, es el tiempo que corresponde con la época que corresponde. Exactamente. Con la época en la que estamos. Estamos al calor de la radio libre, emitiendo en directo en el 105 de la FM aquí en Gijón, desde el polígono, y también, como dices, en Ubieu, lo tenemos aquí al lado. Entonces, también lloverá, 107.3, pero no sabemos qué tiempo tendrán. 88.5 de Radio Almaina, en Granada, 102.2 Radio Espíritu Trompa, Prepirineo de Huesca, en Radiotrama.cat, en Sabadell, y en Radio Gallinera.net, la Radio Lliure, la Val de la Gallinera, Borja, esas emisoras amigas que tiene a bien de difusionar, redifusionar, difundir este Cinefagia que tiene ya, cuenta ya el 294. Y uh-huh, si seguimos así, con el parón que vamos a hacer ahora de un día, de un viernes, por acudir al Fix, se viene semana de festival, vamos a llegar o bien en Nochebuena, antes de Nochebuena. Si no, antes de Nochebuena tiene que ser. Nochebuena y Nochevieja, y sí, hay que descansar, ¿eh? Programa 300. Por Navidad, ¿eh? Ni que lo hubiéramos cuadrado, ¿eh? Sí, la verdad que puede ser lo que tú quieras, ¿eh? Puede ser Navidad, o sea, justo el 300 antes de Navidad, uh-huh, o justo después de Navidad también. Sí. Sería una idea también, ¿no? Bueno, ya, según vayan llegando las fechas, veremos los eventos que nos tocan y, bueno, haremos lo que podamos. Veremos la agenda, cómo la sí, tenemos. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues entonces ese 300, lo que está claro es que va a llegar pronto. Y mientras tanto, pues seguimos aquí en el programa de cine de Radio Crash, haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de cine. Uh-huh. Hoy traemos pues un poco de actualidad que, como no podía ser de otra manera, está relacionada con el Festival Internacional de Cine de Gijón. Tenemos un clásico, que en este caso se ha producido una cosa muy guay, porque yo he buscado, he puesto ahí el cebo y tú rápidamente has entrado ahí al visionario. A mí no me da tiempo ni ver la película, que me ha llegado por esos cauces extraños, uh-huh, que son los de los canales de Telegram, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. La verdad que es un método un poco alternativo, pero bueno, como ya hablamos aquí, hay rarezas. Tiramos de todo, ¿no? Y entonces, uh-huh, entonces muchas veces, para no, muchas de las películas que se encuentran, que se pueden ver, si no llegase por este tipo de grupos, por la piratería incluso, hubieran quedado en el olvido. No hablo de cine moderno, ¿no? Hablo de cine, uh-huh, clásico. Mucho a serie B, serie Z. Bueno, hay una cantidad de películas, sí, desconocidas, sí. Es una huerta de clásicos no tan populares, sí, sí, sí, sí. Y a mí la verdad es que muchas veces, pues bueno, me guardo pues esos títulos para algunos comentártelos a ti, mm, bien puedan valer para clásico o no. Pero bueno, mucha comunidad latinoamericana, uh-huh, que descubre ahí títulos. También un poco, yo creo que te gusta porque van mucho a la sordidez, también, ¿eh? Sí, hay, sí, títulos, sí, ahí un poco oscuros, extraños, como el que vamos a traer hoy precisamente. Sí, a mí, yo los títulos que voy viendo por aquí por esos grupos son muy estilo el programa que hablamos la semana pasada, Cine Mondo, sí, muy tipo Mondo, ¿no? Muy, es, muy a lo grotesco, al morbo. Una vez, no sé si te lo conté, pusieron un par de... Hay mucha gente que busca películas y, uh-huh, solo tiene el fotograma. Y pusieron un par de fotogramas de Barrio y de la película de... ¿Cómo se llamaba? Ahí, lo diré. Aquella de... Ahí. La del chaval de... Que va por Madrid. Ay, pues que... saliendo a fuego. Estoy haciendo una definición. El bola. No, no, esa, luego te la digo. Pero el caso es que, claro, era muy. Ahora mismo no me acuerdo, pero en aquel momento sí. Además, el barrio la traíamos reciente de aquí de Cinefagia. Y la gente, como que alucinó un poco, ¿no? Decía, uh-huh. Che. ¿Te reconoces una película? No sé por qué la hago acento, igual es un poco racista esto, ¿eh? Igual, igual. Pero era en plan de, ¿te reconoces una película checa con solo 17 fotogramas? Y era barrio, ¿no? Era barrio. Y Historias del Cronen. Historias del Cronen, sí. Historias del Cronen, sí, era, sí, sí. Con era la otra. Con la banda de Astralan Blonde, ¿no? Que, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, uh-huh. A través de ese canal, donde también profundizamos, ahora que ya no podemos ir al videoclub, pues bueno, nos buscamos las castañas y seguimos buscando videoclubs también a los que a veces podemos ir. Y luego tenemos una cara B, un poco. Y hubo ahí un poco de controversia con la elección, ¿eh, Borja? Sí, bueno, nada, luego destriparemos un poquitín. La llamé Lágrimas de Facha. Nunca mejor de, sí. Esta semana entra, sí, es entra que bien, ¿eh? No leí mucho lo que me habías puesto. Y yo entré directamente y dije, pero esto es un poco. Es un poco. Va a ser un poco una cara B a la contra. O sea, lo que estemos leyendo. Pero no quiere decir nada que estemos de acuerdo. Sí. Pero antes, Borja, de ese clásico y de esa cara B. En la actualidad, pues bueno, lo que decimos, viene marcada por el Fix y también por la cartelera, que siempre tienes cosas que comentarnos, ¿no? Bueno, lo que están haciendo las gentes. Sí, al margen de todos los superestrenos de la Marvel, que aquí vemos de Marvel, que se estrena hoy, vemos bastantes estrenos de cine español. Se estrenaron lo nuevo de Isabel Coixet, Un Amor se llama, protagonizada por Laia Costa, Jove Kevorkian, Hugo Silva, Luis Bermejo. Y bueno, pues bueno, es una película, es un drama romántico que una mujer que intenta huir de la vida de la ciudad, de la estresante vida de la ciudad, y bueno, pues se va a un pequeño pueblo a escapada y bueno, veremos lo que nos sorprende aquí Isabel Coixet, ¿no? Sí. Un amor. ¿Has hecho quizás la mejor pronunciación de Jove Kevorkian? Kevorkian, dijo yo. Kevorkian, lo dijiste. Sí, muy bien, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues sin preparar totalmente. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, amigo tuyo. Amigo mío, colega mío. Casualmente tenemos aquí a Laia Costa en otra película que se estrena hoy, que se llama El Maestro que prometió el Mar, una película dirigida por Patricia Font. Ya uh-huh. vemos que el cine español se estrena hoy varias películas. Uh-huh. Presentada también por Enric Auker. Uh-huh. Está también bien. Enric Auker. Uh-huh. Y Luisa Gabasa y Ramón Aguirre, y bueno, cuenta un poco. Es una película basada en hechos reales de un profesor de los años 30. Y vemos eso: a Adriana, que es interpretada por Laia Costa, que descubre que su abuelo la busca desde hace tiempo, el resto de su padre. Y bueno, un tema de la guerra civil bastante recurrente que bueno, veremos qué tal. La verdad que la ponen bastante, bastante bien, la gente que la pudo disfrutar, y las críticas son bastante, bastante buenas, salvo. Alguna por ahí. Pero bueno. Estoy viendo que tanto en España como en Estados Unidos, Las cinco noches de Freddy, película de terror, Borja, el terror triunfa. Elevado, sí, heredado, como sí, sea, y además, aprovechando la época también, me imagino. Hablaban otro día en la SER de esta película y eso, es una película que está basada en un videojuego y sí, sí, la verdad que coincidiendo con la época de que se estrena, que es la época de Halloween, de Samhain, pues triunfa fijo. Y estoy viendo aquí en la cartelera que nos ponen en algunos cines El Señor de los Anillos, del 22 aniversario del estreno, supongo, y se va a reestrenar. No sé si será alguna edición especial IMAX o algo así, pero bueno, uh-huh. Siempre está bien tirar un poco de reestrenos. Bueno, los fans del Señor de los Anillos, jóvenes sobre todo, uh-huh. Podrán ver la película en pantalla gigante, que es una cosa que nosotros, que ya tenemos una edad, sí. pudimos hacer. Yo, por ejemplo, esta película la vi tres veces en el cine. ¿Fuiste tres veces a ver el cine? Tres veces, sí. ¿La sí. primera parte? La primera parte. Sí. Hostia, yo arrastraba a la familia a ver, creo que la primera parte sí, la segunda también, la tercera ya no. Pero la segunda sí. vi dos veces y la tercera la vi una nada más. Sí, sí. Sí, pero la primera tres veces la vi. Algún primo ya con una edad ya me dijo, hostia, oye, vale ya, es bastante romántico ir al cine todos los primos para no molestar a los adultos, pero sí, sí, sí. Se me hace un poco de bola. No, esto no es lo mío. ¿Cuánto duraba El Señor? Todas las películas duran casi tres horas, además, ¿no? Esta es la versión extendida y son 180 minutos. Claro, son... La extendida. Tres horas. De aquella no veíamos la extendida en el cine. No, no, no. Claro, claro, claro, sí, sí. Pues nada, habrá que ir al cine comercial y luego también habrá que empezar ya a pensar en el cine independiente, aunque la gala de inauguración sea presentada por Santiago Segura, el cine seguirá siendo independiente. El Festival Internacional de Cine de Sisón llega ya a la edición número 61 uh-huh. y se han presentado varios títulos ya, con todos los títulos completos. A nosotros ya nos ha pasado la mítica del solapamiento, Borja. Sí, sí, ahora sí. Preparando un poco los visionados. Es verdad, es verdad. Sí, se nos fue un poco la mano. Dios mío, Dios mío. Pero bueno, títulos para apuntar y bueno, los premios, decíamos el otro día, cercanos. Lilian de Celis, que recibirá el premio Isaac del Rivero por su trayectoria. Y luego también, además, pues le viene muy bien al cortometraje que está en Work in Progress de nuestra compi Inés Aparicio. Uh-huh. Porque bueno, ella es parte protagonista de ese cortometraje. Así que bueno, ahí hay un poco de combo, ¿no? Sí, sí, sí. Se junta a lo mejor ahí en el fix y lo mejor de mejor. Y a veces, bueno, no, lo notan mejor, ¿no? Que sí. Quizá este año es un poco convulso en cuanto a, bueno, hubo bastante polémica por, bueno, la gala inaugural que va de la mano de Santiago Segura y los problemas iniciales que tuvo el Festival de Cine, ¿no? Que hubo el miedo, hubo la sombra tan alargada de Vox, ese brazo censor, ¿no? Que quería hacer un festival para las familias o algo sí, sí. así, pero para sus familias, no para la familia de todos. Entonces, cosas raras, bueno, ¿no? Que, cosas raras que al final, afortunadamente, se dieron marcha atrás. Pero aún así, claro. Bueno. Es una mezcla un poco extraña. La realidad siempre supera la ficción, Borja, porque al final se hacía un poco gala de que el festival iba a mantener un talante independiente, uh-huh. pero de repente la elección del presentador de gala inaugural con la última parte de su trayectoria, Santiago Segura, uh-huh. Pues la verdad es que sorprendía. Era en plan de. Seguro que ya no están metiendo mano. ¿Qué pinta aquí este señor? Bueno, algún vínculo tendrá, porque la última película que hizo ese no sé si era algo de Tren Asturias, ¿no? Vacaciones en familia de Tren Asturias o algo Uy, así. Tú estás viendo ahí entonces, una entonces yo creo que hay algún tipo de relación. Buen vínculo ahí, no sé, acabas no sé. De sacar. Sí, sí. ¿Tú qué? ¿Puede ser que la elección de Santiago Segura tenga algo que ver con esa nueva variante del tren? Que ya por fin nos va a acercar a Madrid bueno. con un poco menos de tiempo. Mira, dice la película es A todo tren, destino Asturias, que fue en 2021. Y entonces, bueno, no sé, algo habrá por ahí. Cuidado, ¿eh? Uh-huh. A nosotros que nos gusta, la cara B se originó con la conjetura, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y nosotros pienso mal y acierto. Y decía mucho Iker Jiménez, ¿no? Algo le pasó por ahí que ya se quedó sin su canal de YouTube. Entonces, bueno, estamos nosotros para conspirar. ¿Se quedó sin el canal de YouTube? Yo creo que sí, algo le pasó por ahí. Ah, es que estaba yendo seguramente a... Tú sabes que en Madrid esta semana por la tarde a las 7 siempre había cine 3D ahí, ¿no? Ah, sí, ¿eh? No me digas. Había teatro, ¿no? Había teatro por allí. Y creo que estuvo allí y, pues bueno, él decía que pasaba por allí, ¿no? Intentando captar psicofonías, supongo. Sí, sí, sí, sí. O algún que otro fantasma. Bueno, cosas que nos llegan y nos agradan también del FIX, Borja, uh-huh. y retrospectivas, sí. retrocedidas, que dirían en los Goonies. Pulver Joven y Starship Troopers para ver también en pantalla gigante, que eso ya sí que es verdad que ahí a los del Señor de los Anillos les pilló muy jóvenes y no fueron, a nosotros sí, pero a nosotros Starship Troopers yo no me acuerdo de poder verla en el cine, igual sí. No, yo no la vi, andaba, ¿eh? Fijo que no. Yo no la vi, pero la vi en televisión, esta película de Pulver Joven que bueno, es una película de culto por muchos sentidos, ¿no? Es una adaptación de un libro, no recuerdo el nombre del autor. No sé si es el mismo de La Naranja Mecánica o alguna de estas. No sé si es de Philip K. Dick, me parece, no estoy seguro. Uh-huh. Pero Pulver Joven le da un... A ver, el libro, por lo visto, tiene bastante calado totalitarista, militarista, un poco profascista, ¿no? Pero Pulver Joven le da ese punto, coge ese... Y le quiere dar una cierta crítica. Entonces, bueno, está ahí. Como Pulver Joven se mueve mucho entre dos aguas, no sabe si es una crítica o realmente está haciendo propaganda de ese tipo de futuro, ¿no? De sí. futuro totalitarista. Como Santiago Segura en Torrente sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pues sí, y al margen de todo ello, bueno, vamos a seguir muy de cerca la sección Esvilla, en la que aquí Kaurismäki volverá a ser protagonista. También Michael Winterbottom, Susana. Sí. Pues la verdad que como nos toca perdernos este fin de semana y lo que queda de la semana que viene, pues entre todos los títulos y podemos adelantar, Borja, que además pues los especiales de Radio Crash se realizarán como siempre esa misma semana del festival, todos los días, no sé si por la mañana o por la tarde. Sí, veremos. Y luego siempre en internet, en radiocrash.org, pues con esa cobertura que nos gusta hacer con gente de la casa y gente infiltrada, con lo cual estamos en nuestra salsa. Y aún así, salseo vamos a hacer poco, porque nosotros por las noches las pasamos, ¿eh? Sí. Las noches. Ahora estamos otras cosas, por las noches. Al cine. Y bueno, pues eso, pues haremos un poquitín de review de películas, un poco de agenda, recomendaciones un poco no tan populares, igual también, ¿no? Decir, bueno, volviendo un poco atrás, el autor de Tropas del Espacio, Starship Troopers, era ese, Robert Anson Haley. Para que no quedarnos ahí con el tintero. Sí, y luego también me gusta mucho, pues como siempre, mira, ahora mismo no estoy al tanto de los conciertos, que seguramente habrá. Pero fuera de las salas, también hay exposiciones dedicadas al cine, y en este caso en la Fundación Municipal de Cultura va a haber una que se llama Goya, precursor de los hermanos Lumière. Estará allí desde el jueves 16 hasta el domingo 26. Va a haber también visitas guiadas. Bueno, no todo es visionado, también hay que ir a ver expos, ¿no? Sí, sí, de hecho estoy echando un vistazo aquí a los conciertos, ¿no? Y hay diferentes DJs, más que nada. Por ejemplo, Alex Recalvo, el responsable de Sesa Cine, viene a presentar unas películas y aparte también se va a pasar por Bar La Plaza, como ya hizo en otras ocasiones, a hacer una sesión DJ con esa música así un poco oscurilla, sí, sí, pero muy divertida. Un clásico del Festival de Cine, sí. Últimamente también. Y luego además, hablando de música también, Borja, proyecto sonora, escuchar para ver. Un cuarteto de cuerda en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Gijón, pues va a tocar bandas sonoras el domingo 19 de noviembre a las 7 de la tarde, o sea, el primer fin de semana del festival. Y luego, pues, los típicos encuentros, ¿no? Y conversaciones con los protagonistas y las protagonistas del FIX, y que, como siempre, completan el visionado. No es lo mismo ver una película que ver una película y luego tener allí a la persona encargada, ¿no? Sí, te sí, da sí. Una visión un poco diferente, ¿no? Sí, sí, intenta explicar un poco su trabajo. Siempre surgen dudas, siempre surgen cuestiones que el público le puede lanzar directamente. Sí. Y esa... Dice, ¿qué has hecho? Claro, ¿pero qué has hecho? Muchas veces en el audiovisual hay esa ruptura entre el tiempo y espacio, entre el espectador y el creador, pero ahí se rompe y se puede interactuar mucho con la gente. Y es un punto a favor que tienen los festivales, ¿no? Y es mucho de agradecer eso. Es correcto. Pues nada, Borja, poco más que añadir. Seguimos ahí acabando la Mesías ya. Sí, totalmente, sí, sí. Alucinados. Ayer pudimos ver el capítulo 6 ya. Y la verdad que para mí es de los mejores capítulos que hay, ¿no? Que ya con Carmen Machi por ahí, con Amaya. Claro, dale, que... hablamos como de todo el elenco de otras protagonistas, actrices y actores. Pero claro, los tres personajes principales de la Mesías, que son Carmen Machi, Ana Rujas y Lola Dueñas. Lola Dueñas, cuidado, ¿eh? A mí la que más miedo me da de todas hasta el momento es Lola Dueñas, ¿eh? Ojito. Yo creo que las tres en cada época. Sí, sí, sí, sí. Porque sí. Ana Ruja al principio, pues bueno, pues eso, joven, sí. Como un poco alocada, llevándose la vida por delante, pero luego también sufridora, también fuera de sí muchas veces, una interpretación que no sé, es la leche. Bueno, y luego ayer Carmen Machi, pues. Sí, sí, no, total, que lo hablábamos ayer, que son tres el mismo personaje, interpretado por tres actrices diferentes, pero que no desentona en ningún momento. O sea, siempre es una línea continuista ahí totalmente. La que hacen estas mujeres. Pues sí, pues nada, volveremos al cine después de las series en el FIX. No hay series este año, ¿eh, Borja? Bueno. Aquello de la presentación, aquella de la serie de Netflix. Sí, que tampoco hubo una temporada y ya se acabó, ¿no? Esa de King Gutiérrez y Carla Lago. Sí, es verdad. Ese superhéroe español. El superhéroe, el vecino, ¿no? El vecino, sí, es verdad. Sí, sí, sí. No volvió por aquí. No cuajo. Bueno, hay alguna de la siguiente escena, alguna persona de las que la escuche, yo creo que se va a ver como mimetizado, ¿no? Con lo que está escuchando. Una querencia de cuando se enteró de la inauguración del Fix, yo creo que dice, ay, esto yo ahora, o no, o igual el viernes de la que salga, no lo sé, no se sabe. A ver qué te parece a ti y a ver, como siempre, Borja, si sabes de cuál es esta escena, y volvemos ya mismo con el clásico no tan popular. Dame otra. ¿Qué? ¿Qué se están riendo? Dame otra. En aquel momento lo comprendí todo. Lo bueno eran las bofetadas. Así de sencillo y brutal. Así de absurdo. Una bofetada tras otra y a la gente se le salían las tripas de la risa. Aquella bofetada era un acto de anarquía total. Una liberación absoluta de cualquier compromiso ético, como dijo no sé quién en un periódico. Bruno hacía en el escenario lo que todos hemos deseado hacer alguna vez, abofetear a alguien con total impunidad, sin darle la menor importancia, sin recibir castigo alguno. Daba igual donde fuera, Villalpando, Toledo, Málaga o Torremolinos. El efecto siempre era el mismo, como apretar un botón. Abofetear a nuestro jefe, a nuestra suegra, al presidente del gobierno, al papa. Sí, había algo de amoral en todo aquello, algo siniestro, pero no es así en todos los placeres de la vida. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night, all day. You and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Now I want to be with you all of the time, all day and all of the night, all day. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja. Hoy más bien conmigo, contigo, ¿no? Porque... Bueno, con los dos. Como siempre. Sí. Escucha, estaba mirando ahora los datos sueltos, que vamos ahí soltando, Borja, según vamos. Porque nosotros hacemos este programa, pero también para ir informándonos, ¿no? Sí, sí. Nosotros aprendemos, nosotros mismos, sí. Las sesiones del festival, después de cada día de películas, ¿no? Serán. Bueno, se llama Fix Noche 24 Hour Party People. Uh-huh. Aprovechando ahí Susana. Sí. Y serán en un espacio que se llama. Reset. No sé dónde está el reset. Hay que buscar el reset. Ni idea, estamos desfasados. Ojo lo que hay ahí, ¿eh? En el reset vamos a tener sesiones de míticos de la escena shishonesa, como Crazy, Isaac Gallo, Elis Amor, Tigre Diamante, DJ Set, Nanara's Selection, que yo creo que es Irie Nanara, que alguna vez compi de Meguina, tendremos ahí un poco de reggae, y luego la fiesta final será de Bárbaro Chico, pero lo que me llama la atención es que además va a haber una especie de karaoke party. Uh-huh. O sea, la gente se va a sumar a cantar. Yo no sé si dentro de las sesiones pues de repente va a haber algo en la que la gente pueda participar. Va a estar gracioso, ¿no? Bueno, puede ser ahí una opción. Sí, sí. Una vuelta de tuerca. A mí la última vez que me dijeron de karaoke, yo pensé que se iba a morir la cosa y resulta que luego la se cosa vino estuvo, arriba, ¿no? Sí, sí. La sí. cosa estuvo viva, ¿eh? Hombre, con un poco de alcohol y un poco de buen rollo, seguro que todo viene arriba. Sí, sí. Pues nada, y luego, precisamente decías antes, de ese día que pinchaba Alex G. Calvo, y en el toma 3 también, a raíz de también este 24 Hours Party People, pues habrá una sesión de vinilo exclusivo, nombre bastante largo, DJ de Panton JV Córdoba. ¿Conoces? No. Ni idea. Ni idea, ¿eh? Pues nada. Ni idea. Sí. Y vamos a decir, y dijimos antes que no nos íbamos a pasar, bueno, igual asomamos. Igual. Metemos un poco la cara. Nos dejamos ver, por ahí. El clásico no tan popular, Borja. Bueno, nos pues llega a través de lo que hablamos antes, de esos canales de Telegram un poco oscuros. Poco rápidamente yo sí, te sí. pego el link y tú directamente dices, pues a comer. Hay que verla. ¿Cómo voy a traer aquí una película, el clásico, que lleva mi nombre, sí. sin verla? Es imposible. Hombre, ¿no? alguna vez sí lo bueno, hemos hecho. Alguna vez, pero no pasa nada tampoco. No pasa nada. Escucha. Este fan recomendatorio, pero luego las veo. ¿Qué está haciendo ahora Ignatius Farray en la cadena SER, la Sociedad Española de Radiodifusión? Ni idea. ¿No sabes lo que está haciendo? No. Está yendo los domingos a recomendar una película o una serie. El primer día le pillaron que no la había visto y a partir de ahí ahora solo lleva cosas que no ha visto. Ah, solo entonces, cosas que no. Claro. Él va comentando sí, por lo que le parece que debe estar bien. Sí. Con lo cual bueno, pues eso es por ahí. Sin quererlo. Hombre, sin quererlo y sin cobrarlo. Estamos abriendo camino ahí, ¿no? No, pero es un porcentaje muy bajo porque raro es el día que no has visto tú el clásico no tan popular. Sí, ahí sí, pasa mucho tiempo, procuro verla, oye, por lo menos, para tener un poco fresca. Y la verdad que esta película, no vamos a tardar más en decirlo, que parecemos Telecinco, Happiness, una película del 98 dirigida por Todd Solondz, que desconocía la obra de este autor, pero me parece bastante llamativa. Después de ver este Happiness, es una película muy curiosa, muy... A ver, es una película de crossroads, de historias cruzadas, que, por ejemplo, el psicoanalista de uno, del personaje, pues también tiene su familia se interacciona entre sí, es una especie de bucle circular entre varias personas y varias historias que se van entrecruzando en ese grupo de gente. La historia como hilo conductor no tiene nada. Yo diría que como hilo conductor tiene las relaciones, mucho de parafilias, mucho delito sexual, pero está todo tratado con un tono tan de comedia que resulta raro. Es una sensación que te deja, porque lo que te cuenta es muy sórdido, muy duro, muy difícil de digerir, pero te lo cuenta con una ironía que resulta incómoda. Lo que se suele llamar dramedia, ¿no? Sí, sí, sí. Comedia sí. dramática. No, pero esto es diferente. Es que negra o humor oscuro. Eso, yo es que no pretende dar risa, porque lo que cuenta es muy serio y muy duro y muy grave, pero igual es la iluminación, cómo está contado, ¿no? Cómo las reacciones un poco indiferentes de los personajes, las situaciones que se dan. Pero es que es una película muy dura analizada. No sé si era el objetivo principal de Todd Solondz. Mira, aquí sí que me hubiera gustado preguntarle en un encuentro del Fix, por ejemplo, si se hubiera estrenado aquí. Pero me parece una peli bastante incómoda, pese a ese tono. O sea, porque tú estás viendo una cosa que te está haciendo gracia a priori, pero si lo analizas bien, es algo muy duro. Muy violaciones, pederastia... violación infantil trata esta película. Es una peli muy incómoda, muy incómoda. Sí, sí. Estaba viendo, como casi todo lo que traemos aquí últimamente, además, sin pensarlo, Borja, porque puede ser este uno de los programas y nosotros mismos de los que más nos alejemos de laurelito, ¿no? Del galardón. Uh-huh. Pero sí que es verdad que cuando traemos un clásico que nos suena, que no es muy conocido, pero sí que es verdad, pues que, por ejemplo, este tiene premio Fipresti en Cannes, 98 es la película. Festival de Toronto gana mejor película también, mejor guión en los Globos de Oro, tres premios Independent Spirit, que luego al final la película sí que tuvo mucho recorrido, pero sí que es cierto que yo creo que aquí no mucha gente le menciona esta película y conoce, ¿no? No, hombre, la portada sí que es muy, muy llamativa, ¿no? Porque está ese cartel, ¿no? Tan típico con Philip Seymour Hoffman, Lara uh-huh. Flynn, ya, bueno, todos los personajes que aparecen en la película están pintados así como, me recuerdo un poco al Rey de la Colina, aquellos dibujos, sí, ya sería animada. Uh-huh. Puede ser un cartel de Paul Thomas Anderson también. Puede ser también, ¿no? Uh-huh. Y sí que me suena de verlo por ahí en alguna estantería, pero nunca me dio por llevarla y la verdad que hoy fue... No sé si es grata la sorpresa, porque me llevo toda tarde con el cuerpo medio regular por esta película, ¿no? por lo sórdida que es. De hecho, todas las críticas de Film Affinity están en verdes y Carlos Boyer dice una película cruel, inquietante y sórdida. Y sí. Yo creo que lo define muy bien. Luego vamos a ir a la crítica de Boyer a la siguiente película sí, de sí. Todd y ya verás como la cosa cambia mucho. Sí, escuchamos sí. el tráiler mientras tanto y luego me cuentas un poco más pues sobre la misma película y sobre el director, que como bien decías, también es un director no tan popular, el tío. Mm-hmm. Andy, you okay? Yeah, sure, I'm fine. It's good we had this talk. Yeah. Before things went too far, you know, got too serious. Is it someone else? No, it's just you. People are always putting New Jersey down. But that's just because they don't get it. I'm living in a state of irony. How's it going? She only knew how I felt. But she doesn't even know I exist. I bore people. Who is that boring person, they think? I've never before met anyone so boring. But I have nothing. Sometimes I wonder if any of your patients can talk to you. I should tape some for you. Oh, Bill, would you really? So I could listen to? No. You want a divorce? Did I use the word divorce? You said that you didn't! Did I use the word divorce? Divorce was the best thing that ever happened to me. Really. Hello, bud. How are you? I am fine. How are you? Do you like men? It's not so simple. Are you lesbian? No. It's all right. I like lesbian. I'm a passionate woman. Yeah. But I hate sex. We who have everything will joy. Well, and what about our music career? I don't know, but don't hold your breath. I know that I don't dare to end my search for happiness. Happiness, what are you? Por un momento, Borja, me da la sensación de que iba a salir ahí el Doctor en Alaska, me parecía. Es que es el punto, ¿no? Es que tiene la ambientación, la música, las reacciones de los personajes son como muy muy de comedia, de sitcom, ¿no? De así muy liviano todo, pero los temas que trata son realmente difíciles, duros y crueles. Y ya te digo que es una película totalmente políticamente muy muy incorrecta, que trata las parafilias y ya no las parafilias, ¿no? Los delitos, las tribulaciones sexuales raras que tiene aquí la gente. Y eso, y como está tratado de una manera tan liviana como si las reacciones de los personajes fueran un poco incongruentes con lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Te hace sentir pues mal. Sí. Mal la película. Te hace sentir mal, ¿eh? Sí, sí, sí, te deja el cuerpo raro, o sea, no sabes lo que sentir, si reírte por momentos porque es un humor muy muy muy muy oscuro. Gore social, ¿eh? Sí, sí, sí, total, un poco, totalmente. Sí, sí. Y luego tenemos también un elenco bastante diverso, en este caso la mítica y también un poco clásica, no tan popular, que es Lara Flynn Boyle. Sí, que esta mujer es como actriz Twin Peaks, bueno, numerosas películas, ¿no? El Club de los Poetas Violentos, pero estuvo siendo con Jack Nicholson. No sabía eso. Ah, sí, ¿eh? Sí. No sabía yo. La Crónica en Rosa ahí, ¿eh? Madre mía. Y luego un Philip Seymour Hoffman también, pues bueno, que esa personalidad, ¿no? Y esa manera de aparecer en pantalla, también contra protagonista con Jane Addams y muchos secundarios también muy reconocibles del Hollywood. Sí, sale aquí Dylan Baker, por ejemplo, que es uno de los personajazos, ¿no?, que estamos acostumbrados a, en los últimos tiempos, sobre todo, a verle en papeles un poco más, no anodinos, ¿no?, pero un poco tiene cara de buena persona y tal. Y aquí es un personaje que es un auténtico depravado. Y después, ¿qué decir de Philip Seymour Hoffman? Que es él, tiene que sacar de buena persona, de buena gente, de que lo encuentres por ahí, qué majo es, pero luego pues tiene su punto sórdido, raro, extraño y nada, y bueno, pues muy particular. Jared Harris tiene un papel muy particular, muy pequeño. Jared Harris me da muy mal rollo ese actor, depende de qué papel, ¿eh? Sí. Joder, en la miniserie de Chernobyl, por ejemplo, era el protagonista. Correcto. Y aquí en esta CD ruso también, y vamos, es un personajazo, ¿no? Sí, y era Moriarty en una de las últimas películas de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, me parece, ¿no? También, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Y luego también, otro mítico, Ben Gazzara también, ¿eh? Sí, se hace un pequeño papel al principio de la película, que era lo que escuchamos al principio del tráiler, y es un... me estoy confundiendo. Sí, yo te estoy decía... Estoy con John Lovitz. Sí, ese era un mítico. De John Lovitz siempre me acuerdo de su papel en Ratas a la carrera. Sí, es verdad. Que era el padre de familia que iba buscando también el tesoro, que le pasaban muchas cosas. Pero en este caso, Ben Gazzara cuenta ya con 81 años, ¿no? Sí, tiene su... Igual del Gran Lebowski, por ejemplo, Dogville también, y luego muchos otros clásicos, como decimos, de un actor que ya cuenta ya con una edad, no, es que falleció en 2012, estaba ya, pues ya... mayor, con 82. Sí, en el 98 esta película ya hacía de persona un poco mayor, así que tiene bastante, bastante edad. Todd Solondz, que sabe rodearse de buena gente, ¿no? Y bueno, como decimos, no es una película fácil, pese a ese tono de comedia que quiere imprimir. Trata temas muy sórdidos y oscuros, que bueno, pues y además incluso yo creo que es una película muy actual, porque aparte de todo lo evidente, hay un personaje aquí, el de Jane Addams, que tiene una relación tóxica, ¿no?, con precisamente con el personaje que hace Jared Harris, que cómo se auto... Que eso pasa mucho, por ejemplo, gente que conoces en tu día a día, que busca relaciones que sabes que están abocadas al fracaso, relaciones tóxicas, y se empeñan una otra vez, lo buscan con ese modo autodestructivo, ¿no? Que se intentan... se intentan flagelar a sí mismos, ¿no? Por buscando relaciones que saben que no tienen un futuro ni próximo, ni lejano, ni nada, vamos. Sí, que dices que ¿por qué? ¿Por qué te metes ahí? ¿Por qué te quieres tan poco, no? Esas cosas. Sí. Mira, estaba viendo Ben Gazzara, claro, mira, imagínate si tiene edad, si tenía ya, fallecido en 2012, que había trabajado en el 59 con James Stewart en Anatomía de un asesinato, la película de Otto Preminger, en la que era protagonista, además. Uh-huh. O sea, joder. Sí, es un actor súper clásico. Uh-huh. Pues nada, Borja, peliculón, este clásico no tan popular. Yo creo que a la gente muchas veces siempre dices, habrá quedado claro, yo creo que queda bastante claro cómo es esta película, cómo encararla y el porqué de la recomendación, ¿no? Es una película que dura bastante, son 139 minutos, pero se pasa rápido, ¿no? Y pese a ser tan sórdida, tan... A pesar de la sordidez, sí, de ese humor, sí. De ser incómoda... Es que es sórdida, pero en el contenido, no en el paquete. En el paquete es muy flower power, muy de sitcom, muy, lo que te ves tú, Seinfeld, una cosa así. Sí. Además de muchos, parece una película de sketches, muy teatral también, pero luego en el fondo pues es una película dura y grotesca, como dice aquí nuestro amigo Boyero. Eso es. Estaba buscando esa crítica de Boyero. Creo que no fue a su siguiente película. No es muy grande la filmografía de Todd Solondz, con bastantes cortometrajes, incluso con alguna película muy de Hollywood en el 88. No, en este caso era actor, no era director. Después de Happiness hizo Cosas que no se olvidan, Palíndromos, La vida en tiempos de guerra, que tiene como una especie de relación con esta película. De hecho, en el Film Affinity prácticamente como que la relacionan, no sé... Que parece una secuela, ¿no? Sí, eso es. Y aquí, en este caso, después de haber quedado impresionado y ponerle ese verde, aquí le pone un rojo Boyero, sí. Porque dice... se lo sigue montando de cínico y excesivo. Y de esa profesional, ese profesional de la parodia sobre traumas de clase media, dice Boyero. Boyero, cuidado que mucha gente le sigue riendo las gracias, pero yo ya no. O sea, le quise y ahora ya no te quiero. Fue como el otro día un manifestante ahí en Ferraz que estaba defendiendo a la policía. Dice, yo hay que defenderlos porque yo os admiro. Y llegó uno por detrás y dijo, yo ya no. La gente se cansa, ¿eh? Sí, todo, sí, ¿eh? Dice, yo ya no. Además era como muy alto, llevaba una máscara, era, bueno, esa gente, ¿no? Sí. Entonces fue muy gracioso porque le dijo, yo ya no los admiro. Paso. Dice, yo sí. Entonces Boyero le pasó un poco eso, ¿no? Primero a tope, sí. Y luego ahora ya. Ahora ya nada, ahora ya nada. Ya no me vendes el cuento aquí. Ahora ya no hay nada que hacer ya. Nada, tos. Sí. Pues nada, última película. También tuvo bastantes premios esta película. Bueno, nominaciones. Mar del Plata, mucho en Mar del Plata. Todd Solón, ¿eh? Sí, ¿sí? Intentaba. Hoy, en una alternativa a la cara B, intentamos buscar una cara B sobre festivales raros, ¿no? Uh-huh. Y podría estar este de Mar del Plata, pero bueno. Sí, sí. Para otra cara B. Y su último trabajo, también muy original, Wiener Dog. Un perro salchicha es acogido por una técnica veterinaria llamada. Pensé que el perro salchicha. Le habían aplicado una técnica o algo así, no que hubiera sido acogido. Que por cierto es Greta Gerwig, la directora de la que hemos hablado mucho últimamente, directora de Barbie y de Lady Bird. Así que al final, mira el giro, ¿eh? El enlace, ¿eh? Y producida por A24, ¿no? Lady Bird. No fastidies. Ah, bueno, sí. A24 sí, A24 sí. Sí, ¿no? En este caso sí. Y distribuida. Una de las últimas películas, igual de Danny DeVito, 2016. Danny DeVito sigue ahí al pie del cañón. Está produciendo por ahí a tope. Sí, está produciendo, ¿eh? Pero sí que produce, sí. Muy, muy reivindicativo Danny DeVito, ¿eh? Uh-huh. Nos gusta Danny DeVito. Algún lío tuvo ahí con Schwarzenegger hace poco, unas declaraciones. No sé decir muy bien, pero. Hombre, porque Schwarzenegger, sobre todo cuando era gobernador de California, republicano, pues tenía pensamientos de republicano de Estados Unidos. Muy conservador. Uh-huh. Y Danny DeVito siempre era de leftis, ¿eh? Mira, hace 4 días dice: Danny DeVito lanza un dardo a Arnold Schwarzenegger por no querer hacer una secuela de sus películas más míticas de los 80. O sea, debe querer hacer una secuela de Los Gemelos Golpean dos veces. Sí, es verdad. Pero se debió de negar, ¿no? pero no es verdad que eso está en marcha, ¿puede ser? No lo sé. No lo sé. O sea, dice que de momento está parado porque Arnold le dijo que no. Que, por cierto, hace poco estoy viendo el documental de Arnold Schwarzenegger de Netflix. Ah. Uh-huh. Y, bueno, lo típico de todos estos documentales, ¿no? Que blanquean mucho la imagen de quien los protagoniza. Claro, sí. Intenta quitar hierro a ciertas cosas, pero bueno. Bueno, pues igual le Danny DeVito lo que quiere es hacer un poco de dinero para las campañas de Bernie Sanders. Ojalá. Ahí en Estados Unidos, ojalá. Eso creo. Muy bien, perfecto. Así, con eso ya. Sí. Pues nada, Borja, hacemos otra pausa. Te pongo otro trozo de película y volvemos con otro super temazo de la película que tenemos hoy de banda sonora, que luego diremos quién es. A ver si reconoces esta escena, como muy bien reconociste que la anterior escena era... Muertos de risa. Muertos de risa era, ¿eh? Sí. Por eso te decía yo lo de la bofetada, ¿eh? Sí. ¿Tú crees que el viernes habrá bofetadas? No, espero que no. Igual alguna sorpresa, igual, ¿eh? A ver si reconoces esto. Marco, tienes que reintegrarte al cuerpo del aire. Si lo haces, nosotros te ayudaremos, de veras. No, prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Los aventureros han pasado a la historia. Ahora volamos por cuenta de la nación, no de cualquiera que nos contrate. Yo solo vuelo por mi cuenta y riesgo. Por mucho que vuele, un cerdo siempre será un cerdo. Gracias, Ferrari. Recuerdos a todos. That I don't know about the tricks you play, and never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see. Cara B. Fascista. Fascista cerdo. Que era... ¿Cómo era la película, Borja? Porco Rosso. Porco Rosso era. Sí. Sí, sí. ¿Te entendí Mononoke? No. Es del Porco Rosso. Del estudio Ghibli, pero era Porco Rosso. Me gusta el final, uh-huh. Porque es como se debería cerrar siempre conversaciones con gente que es un poco brasas. Venga. ¿Prefieres un cerdo? No, eso. Ah. Eso en plan de, venga, hasta luego, da recuerdos. Sí. En plan, le está dando la chapa, en plan de, tienes que hacer esto. Y otro que, sí, venga. Hasta luego. Y da recuerdos ahí a tu gente. Por y, mucho que vuelvas a seguir siendo un cerdo. Y seguramente no. Sí. Efectivamente no. Y hablando de noes, en nuestra cara B, Borja, hoy me pongo a buscar, por esas dudas que teníamos sobre la cara B, uh-huh. Y pongo en Google pues tres palabras míticas, ¿no? Que llevamos poniendo en Google desde el origen de los tiempos. Ya, que además hoy con la crisis que tuvimos de página en blanco, para ver qué traer, sí. Pones ahí a escribir las tres palabras mágicas. Bueno, ¿qué son? Leyenda, negra, Hollywood. Uh-huh. Digo yo, bueno, ya lo he puesto tropecientas veces, pero bueno, tiro para allá de páginas y empiezo tal y siempre acaba saliendo algo. De mucho ya hemos hablado. Siempre intentamos buscar un contenido actual y fresco, ¿eh? Sí, lo intentamos, ¿eh? Pero este huele un poco a alcanfor. Y de repente me encuentro con un link que se repite muchas veces y, bueno, también me parece que pega un poco con lo que hemos estado sufriendo esta semana de esas protestas un poco con olor alcanfor. Y es que, de repente, ¿cómo Hollywood maltrata a España? Así nos ponen a los españoles algunas de las sagas. Ya me están dando ganas de hacer como la invitación ya. Así nos ponen algunas de las sagas y películas más taquilleras. Montserrat. Estamos muy maltratados los españoles porque el cine nos deja mal. Y es en plan de hostia. Y luego de repente el siguiente link y era lo mismo. Uh-huh. Y el siguiente link era lo mismo. Y era en plan de hostia. Ahí entran en juego, digo, hostia. Aquí. Los bots, ¿eh? Debe haber un poco de bots y luego también. Que hay un libro que se llama Hollywood contra España y que seguramente esté pues en la típica mesa ahí cuando vas al Corte Inglés, uh-huh. Que están ahí, pues eso, el libro de Iker Jiménez, el libro de Aznar todavía, Esperanza Aguirre también hacía libros, y toda esta gente que ahora hace, se hace muchos libros. Ah, hace el libro los encuaderna. El libro de Rajoy también. Pues entonces debe estar aquí este de Esteban Vicente Boixau, al que le mandamos muchos recuerdos, en el que él rastrea películas, series, cómics y videojuegos. Yo esto quiero preguntárselo a Gonzalo, que uh-huh. nos ponen a parir, Borja. Uh-huh. Nos ponen a parir porque el sol no se ponía en nuestro imperio. Nosotros íbamos por ahí, pues bueno, pues normal. O sea, haciendo ahí, pues... hay un momento... Antes leí algo... Cristianizando, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Que era en plan de... hay un momento que hay una película que pone... critica la Inquisición, joder, es que criticar la Inquisición, ¿a quién se le ocurre, cuando solo, y hace una comparación de cifras, en plan de, es que la Inquisición mató 3.000, pero luego no sé si era, no sé qué ejemplo ponía, pone mucho a Estados Unidos, por supuesto, en plan de, mató 30.000, en plan de, la Inquisición no fue para tanto, o sea, fueron solo 3.000. Solo 3.000, sí, es como quien habla de condenas de cárcel, ¿no? Sí. Que dicen, ah, son 10 años. 10 años no es nada, ¿no? Sí, sí, es una vida entera casi. Sí, sí. Hablando un poco de esto, Nieves con Costrina, que tanto nos gusta aquí a ti y a mí, decía eso, que en la época que estuvimos invadidos por Francia, se crearon liceos, escuelas, sí, sí. La mujer optó, claro. O sea, escolarización, todo eso, y de repente nada. ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Por España! Sí, y echaron sí. los franceses y toda la mierda otra vez, ¿no? La iglesia ocupó su poder. Sí, sí. Le voy a pegar el link con Costrina, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Ese enfoque antihispano está, repito, de lugares comunes. Y dice el autor, a ver a ti cómo te va sonando, Borja. Piratas del Caribe, Indiana Jones, Harry Potter, Misión Imposible, y las franquicias de videojuegos. Habla de Tomb Raider, Assassin's Creed. ¿Tú que eres juegón? ¿Juego? ¿Se dice juego? Sí, jugón? Bueno, porque hablan y Uncharted también. Las de Uncharted, por ejemplo, jugaste. Es un tío tipo Indiana Jones que va por ahí con reliquias, ¿no? Y sí que en uh-huh. ciertas partes seguro que yeah. el oro de los españoles, que fue, o sea, que claro. El oro de los indios, pues, o de los aztecas o de los incas que sí. vinieron los españoles y los saquearon, y un galeón que se cayó en medio del mar, es una típica historia claro. muy, muy, muy recurrente. Hostia, aquí cuidado que está picado, porque pues Indiana Jones, yo creo que no tiene Indiana Jones, se me aparece. Sí, en Piratas del Caribe uh-huh. los piratas luchan contra los españoles y son los españoles los que... Y son los muertos, ¿no? Españoles. Él lo vende como en plan de, joder, que los españoles queríamos acabar con la piratería. Ya, ya. Que el malo era Johnny Depp. Claro, es en plan de... Ya, claro, es que es una película de Disney, amigo. Ya, o sea, es en plan de... Basada en una atracción. Uh-huh. Bueno, es una cosa muy loca. Y luego también habla sobre el imperio inglés, obviamente, esas luchas que tuvimos después de... Tú decías antes... Pues estamos los españoles en aquella época, los ingleses, que bueno, salvajes, final, y ahora mismo los Estados Unidos. Al final es una historia de colonialismo, ¿no? Y como en las potencias mundiales, tanto en ejército como de dinero, pues explotan a las más pobres. Sí, sí. Y bueno, y después ese desabastecimiento pues crea numerosos conflictos y problemas culturales, ¿no? Como pasa ahora, lo hablamos antes bajo fuera de micro, que Estados Unidos ahora es la España de la época, ¿no? Totalmente, claro. Porque va a los sitios ahí a liberarlos, ¿no? A democratizarlos. A liberar algo. A ¿cómo era aquello que decía Bush? De las armas de destrucción masiva, ¿no? Las armas de destrucción masiva, sí. Y claro, esa gente es muy bárbara porque su religión no es la nuestra. Y entonces, claro, ahí no puede ser. No hay, porque bueno. Cristo solo hay uno, y no 51. Dice además que el autor pone el foco, sobre todo en esto que estamos hablando, el cine de piratas, porque lo representa como héroes cuando eran ladrones y asesinos. Claro, es que todo el mundo que ve Piratas del Caribe está pensando en eso. Bueno, como cuando veían las películas de indios y vaqueros, pensaba que los más son los vaqueros, claro. los indios, perdón. Sí, sí, sí. Es plan de, claro, como si a Estados Unidos... Tú mira, por ejemplo, en el cine de los 80-90, el cine que nosotros nos llega y el que más consumimos, ¿quién eran los malos? Los comunistas, los, claro. los rusos, los uh-huh. tal. Entonces, bueno, ¿qué pensarán? ¿Habrá un cinefagia ruso ahí diciendo, oye, ¿qué pasa con, me gusta con el cine? Sí, esta noticia que estoy leyendo, porque está entrecomillado, porque dice, se desarrolla la idea de que los españoles eran culpables de atacar a los colonos protestantes y de matar indios. Hombre, es que si matas a un indio... Y de violarlos. Si matas a un indio... Hombre, un poco de culpa tienes, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Luego también es muy gracioso porque en esa lucha entre los ingleses y los españoles llega a decir que hay una película, no me acuerdo ahora cuál es, que cuenta la historia de un barco inglés que... Ah, creo que es una en la que se busca un tesoro, no me acuerdo cuál es, pero el rollo es que como es que se identifica ahí como una especie de batalla naval entre los ingleses y los españoles, pero que no se produjo. ¿Por qué no se produjo? Porque los españoles... No llegaron allá. No llegaron los españoles, bueno, pero también se enfadan por eso. Lo de Trafalgar, ¿no? La Armada Invencible o algo así. Exactamente, que se hundieron todos antes de llegar. Sí, sí. Joder, que el cine te está dando una épica. Uh-huh. Que es que nos hundimos antes de llegar. Okay. Joder, en este caso como un poco mejor, ¿no? Sería. Bueno, por lo menos llegamos ahí a destino, ¿no? Sí, sí. Y luego también dice, cómo no, que Penélope Cruz, Javier Bardem, por supuesto. Que también actúan en Piratas del Caribe. Y Oscar Jaenada... Pues que claro, que muy mal. Porque claro, están haciendo allí películas de americanos y... Claro, y poniendo la patria por los suelos, ¿no? Sí. Bueno. Pues, ay, ay, ay. Y luego también, esto es muy gracioso porque también está entrecomillado, atacan a los Simpson, mordaces, critican errores de la historia angloamericana, pero siguen con esos tópicos de la España festiva, la tauromaquia o la época de Felipe II. Esos tópicos... de la tauromaquia. Uh-huh. Y este verano han vuelto los toros a Gijón. Uh-huh. O sea, ya me dirás tú a mí que no es tan tópico, qué, ¿no? Qué tópico. Bueno, o sea, pues, es loquísimo el, yo creo que se refiere a películas, por ejemplo, Noche y Día, que sale Tom Cruise, que de repente está en una... La mezcla, ¿no? Sí, que lo mezcla un poco todo un batiburrillo, ¿no? De fiestas aquí de San Fermín, mezclan con los toros, bueno, una cosa así un poco rara. Claro, porque al final el enfoque que tiene los Estados Unidos de este país... Es como muy raro. De hecho, yo me acuerdo siempre de... Dicen que es como México, o sea, muchos sí, lo ubican cerca de México, de España. De más joven, sobre todo eso, ¿no? De la falta de poder ubicar nuestro país allí en Estados Unidos. Bueno, yo creo que tienen dificultad para ubicar el suyo también. Uh-huh. Mira que... Sí, sí, sí. Igual tampoco interesaba mucho. No. Acuérdate con aquello de la bomba nuclear que cayó aquí, todo lo que se hacía aquí de... Palomares y todo eso. Todo lo que Franco dejó entrar a Hollywood... para grabar aquí también, con sí. Solín y a precio muy barato. Con lo cual, al final... Y yo me acuerdo esa broma del Saturday Night, cuando había muerto Franco, que se pasaron luego, no sé si fueron casi 2 años, sí, sí, sí, diciendo, sí. Franco ha muerto. Últimas noticias, Franco ha muerto. Y era en plan, sigue muerto. Sí, sigue muerto. O sea, era ese rollo, ¿no? O sea, la visión que tendrán... ahí también de nosotros. Pues bueno, me llamó mucho la atención y sobre todo también, joder, está un poco de sucia la red. A ver si vamos empezando a limpiar un poco. Es difícil, pero joder, simplemente poniendo leyenda negra Hollywood, ¿eh? Uh-huh. Y nos encontramos aquí con... Sí, te lleva a enlaces pues un poco dudosos, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Al final, que es el quinto poder, ¿no? El tema de la prensa y todo eso, pues tiene bastante fuerza y bueno. Se dejaremos para Iker Jiménez para que lo investigue. En fin. Pues nada, Borja. Hasta aquí esta cara B peluquería en la que lágrimas de facha, ¿no? Decíamos, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Sí. Estamos así un poco esta semana. Es de lágrimas de facha. Uh-huh. Sí, bueno, pues es lo típico, ¿no? Que parece que cuando que protestan contra la... Es que es una cosa que no entiendo, ¿no? Protestar contra el gobierno, contra los métodos, contra la democracia, ¿no? Que tanto defienden. Protestar contra... defendiendo su supuesta... La Constitución está mal. Constitución, ¿no? No es como yo quiero. Claro, claro, claro, claro. Sí, sí. Eso es como... Venía pensando algún símil, ¿no? Pero sí. Yo creo que es como el que juegas al fútbol, el recreo, y vas perdiendo, y el balón es tuyo, entonces lo coges, te enfadas y lo pinchas o te vas con el balón y los demás se quedan sin jugar, ¿no? Es una cosa así parecida. A ver, es literalmente eso. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Ese berrinche, esa perreta, bueno. Sí, sí. Que siempre me pareció muy mal eso que acabas de decir, Borja. Sí. O sea, también un poco la amenaza velada, que yo creo que es un poco representa a este país. Sí. Este balón es mío. Y mucha gente atemorizada, sí, en sí, plan sí, de sí. Cuidado, que el balón es de Pedrín y como sí. La liemos... O el balón es de los del A en vez de los del B. Sí, totalmente. Cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y si se enfadan, pues oye, cuidado. Pues quedamos todos sin jugar. Sí, sí, sí. Y pues en no. España, como ese balón, pues nunca se definió exactamente de quién era, pues así está. No, y eso, y que cada... que ellos defienden la España... al final ellos critican mucho el sentimiento nacionalista de los pueblos españoles, pero al final los más nacionalistas son ellos. Totalmente. Y no por no por tener ese sentimiento por ser es que eso al final es un tema muy futbolístico, ¿no? Se resume todo al yo soy de tal equipo y tú eres de, claro, de tal, claro. Otro, ¿no? Bueno. Y al final la fuerza de los nacionalismos son los que hacen generar tantas animadversiones entre la gente. Exactamente. Entonces, sí. Bueno. No, por ser de un lado va a ser mejor que otro. Sí, no da lugar al diálogo. Pero ellos, no da lugar al odio directo. Ellos están, muchos de los manifestantes, yo creo que están mostrando su malestar porque ven en otras personas lo que ellos mismos están haciendo. Totalmente también, bueno. Sí. Bueno, pues no, así esto, está la cosa. Se convierte en un debate La tertulia política con Suspiria de fondo, ¿eh? Bueno, así con el miedo. Sí. final, uh-huh. Una hora de programa ya, Borja. Decíamos, no pasa nada porque si lo hacemos más corto, pues bueno, relax, porque estamos en modo relax. Va a venir el fix y vamos a ir poco a poco. Sí. Pero al final pues aquí hay muchas cosas que contar y vamos también descubriendo, como decíamos antes, de la que hacemos el programa nos vamos enriqueciendo, Borja. Uh-huh. Nosotros nos gusta abrirnos. Si quieres ya cerrar, la banda sonora, antes de que cierres, sí. La elegimos también un poco sobre la marcha. Radio Encubierta, una película en la que salía Philip Seymour Hoffman y que tiene temazos de Kings, de Turtles, Martha Reeves, Otis Redding vuelve a salir, escuchamos a los Who, de Hollies. ¿Me puedes elegir tú un tema si lo tienes por ahí, Borja? Hay uno que está muy bien, que es de Easy Bets, que es Friday on My Mind, que como este programa es... Viernes. Es una viernes, chica, ¿no? De Easy Bets. Es un grupo. Ah, bueno. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, pues ponemos, por ejemplo, esa para cerrar. Lo rematamos para acabar. Sí. Y la banda son así. Las redes sociales. Nada, redes sociales, facebook.com/cinefagfm uh-huh. y @cinefagfm, tanto para X como para Instagram, y la página web cinefagfm.wordpress.com. Correcto, lo de X ya lo tienes ahí X. A juego, ¿eh? X. Es fácil. De... Ahí estamos en X. Entonces, uh-huh. Lo más es la hostia. Sí. Pues creo que está la cosa de capa caída también, ¿eh? Sí. A ver si hay barrida también. Sí. Creo que el otro día alguien me decía que lo había comprado. Por un precio, X, no quiero ahora meter la pata, pero valía igual 200 veces menos. Ahora que lo empiezo a usar es una buena inversión, ¿eh? Ahora que lo empiezo a usar yo, va, desaparece. Sí, es que yo... Bueno, igual se recicla, seguramente. Sí. Pues nada, un placer, Borja, como siempre. Igualmente, haber pasado una hora tanto contigo como con toda la gente que está ahí al otro lado de la radio, o del teléfono, o del iPad, o del PC, o de lo que sea. Y nos escuchamos la semana que viene, no el viernes, sino durante toda la semana. Con esos especiales del Fix, así que seguirle la pista a la página web y a las redes sociales también de Radio Crash, radiocrash.org, y ahí estaremos uh-huh. Contando todo lo que pase con Falo, con Josín. Tenemos también a Pilar, como siempre, haciendo sus especiales semanales del Fix, la mejor cobertura del Festival Internacional de Cine de Sesión. La mejor y la más amplia. La mejor cobertura que se le puede dar a Santiago Segura. Sí. Sí, cubrirlo. De bofetadas. Nos escuchamos la semana que viene. Saludo. Quedaros. En Radio Crash. Chao, chao. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. That scene one day. Today I